Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas. Este ir ligero de equipaje es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me da voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Buenas noches, ¿cómo les va, radionautas? ¿Cómo están? Soy Irene Rose y aquí comienza este nuevo viaje por el Expreso al Corazón. Tras haber cruzado la mar, te seduciré, por felicidad yo canto. Me acompaña como una gran copilota de vuelos transatlánticos, la señora Mara Payé. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Nos esperaban? En la operación técnica, Agustín Angiolini. La coordinación de aire le corresponde a Maya Musikansky. En la producción general, Eduardo Rose. Nos comunicamos por WhatsApp de Millennium en 11-21-87-1067. En Facebook nos encuentran en la página Expreso al Corazón y en Instagram, Expreso al Corazón. Mi presente busca flores hacia vos. Les enviamos nuestro amor a los amigos de Federación, a Adriana especialmente, a los amigos de Concepción del Uruguay, un beso a Dachito y a toda la familia, a Pablo y a Sandra, nuestros amigos del primer día, a Guadalupe en este cumpleaños número 21, que el ángel solar acontezca en su corazón y que empiece a vislumbrar y a darle forma a todos sus sueños. A Juan Pablo Garibotti, en Lobos, a los jujeños, a Laurita en especial, un abrazo de aire de hartas también le mandamos a la gente de Mendoza. Y por supuesto, diferido cuando una vez que editemos el Expreso lo subamos a las redes, a la gente que nos espera en Barcelona, Bilbao, a nuestro gran amigo y mi gran amor Horacio en Brescia, Italia. Estos días han sido bastante complicados para los argentinos porque los acontecimientos en San Miguel del Monte fueron lo bastante graves como para que nosotras aquí en el Expreso al Corazón, que es un viaje a través de los sentidos, le busquemos la vuelta, en el caso de que haya una vuelta para explicar la muerte de los pibes, a cómo es que nos están pasando estas cosas a nosotros. Es una alerta muy seria, muy significativa, porque como personas que vivimos soñando el porvenir, la idea de crecer y de ser responsables de lo que crece, de cuidar, de guiar, ser responsables de nuestras palabras, de lo que el mensaje que estamos transmitiendo, todo ese encariñado y delicado enhebrado que hacemos, tanto Mara Payé como Carolina Marén, que si Dios quiere el otro lunes va a estar con nosotras, todo eso que nos ha estado pasando a lo largo de estos 50 años que tiene que ver con un grado de conciencia, aunque sea por el lado de la política, por el lado de la religión, por el lado de las correctas relaciones, de lo social, del trato entre los humanos, en fin. El soporte fundante es que uno debe proteger y querer y cuidar lo que crece. ¿Sí? Difícil. triste, porque ahora estamos conmovidos por esta acción concreta que nos pasa. Pero la realidad es que con cada una de las acciones que vemos a diario en la calle, estamos muy lejos de cuidar lo que crece. Algo hay que cambiar entonces en la mente, en el corazón, en el comportamiento, en los parámetros mentales. Algo hay que cambiar, no puede ser. Aníbal Suárez, de 22 años, Gonzalo Domínguez, 14, Camila López, 13, Danilo Sansone, 13, y Rocío, que está luchando por su vida. Esto no puede ocurrirle a unas familias que perdieron a sus pibes de 13, de 14 años, de 22 años, acá a la vuelta. No, esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos. Se nos ocurrió en la indagación de tratar de encontrar, más que respuestas, preguntarnos. Nos encontramos con Ricardo Piglia. Ricardo Piglia fue profesor mío en la UBA, fue un hombre que le cambió un poco el enfoque a todo lo que es la teoría literaria. Ha sido un conocedor de Borges, lo perdimos, lamentablemente, pero lo que no perdimos fue su palabra. Le hicieron unos periodistas muy eficaces y especializados una entrevista para consultarle sobre el poder y los delirios y la literatura, y nos pareció, en relación a lo que estamos viviendo los argentinos y lo que nos está pasando cuando aparecen cuatro pibes destrozados contra un camión porque los están persiguiendo los policías, que deberían ser custodios, lo que Piglia dice en relación a cómo son los discursos y de qué se trata la literatura y el poder. Hay un punto que a mí siempre me intriga, ¿no? Que yo lo formulé de esta manera. Yo digo, bueno, el Estado narra. El Estado es uno de los grandes narradores de la sociedad. Y un punto de esta práctica del Estado, de construir ficciones, construir narraciones, construir formas de creencias, hacer creer, todo ese sistema de organización, digamos así, porque el poder no se puede sostener con la pura violencia. Hacen falta fuerzas ficticias, como decía Valéry. Hace falta la construcción de un consenso que tiene mucho que ver con la utilización de determinado tipo de formas. En el interior de ese procedimiento, a mí siempre me ha parecido muy atractiva la existencia de los servicios de inteligencia del Estado, que me parece que son los que construyen, son los grandes narradores, son los que construyen realidades, construyen conspiraciones, construyen realidades alternativas, tergiversan, deliran. Parece que ahí habría como una tensión entre ese universo de los servicios de informaciones y los novelistas. Me parece que ahí hay una tensión, un enfrentamiento. Parece que en este sentido el Estado construye determinado tipo de historias, y que entre las historias que se construyen en la literatura y estas historias que construye el Estado, existe una zona intermedia que yo llamaría de relatos sociales, en el sentido de que uno podría imaginar que entre todas las cosas que pasan en una ciudad en un día en Buenos Aires, una de las cosas fundamentales que pasan es que la gente intercambia narraciones, que si uno tuviera la posibilidad de tener el acceso a todas las historias que circulan en la ciudad en un día, encontraría muchos elementos para reconstruir el funcionamiento verdadero de esta sociedad. Estas historias que circulan, y cualquiera de nosotros podría imaginar la experiencia propia por la cantidad de historias que uno mismo intercambia en un día. La experiencia de cualquiera de nosotros es también la experiencia de esas historias que se intercambian. Me parece que ese es el contexto de la literatura, y donde la literatura encuentra determinado tipo de material, que ahí también es donde interviene esta suerte de construcción de relatos del Estado. La construcción de un enemigo y la idea de que todo tiene una suerte de lógica común. No son nunca relatos inocentes estos relatos del Estado, ¿cierto? Son siempre pruebas que se ocultan y pruebas que se dan a conocer, y siempre la sensación de que hay una verdad que se controla y no se termina de contar. Es como si fuera una suerte de folletín por entregas. Trabaja construyendo modelos de realidad. Modelos de realidad, habla de la construcción del enemigo, y algo vamos a tener que aprender los ciudadanos. En un sistema donde lo que se propende es a gatillo fácil y a la mano dura, la posibilidad de que nos maten a los pibes sube altamente. Bueno, la realidad es que viéndolo este último acto bárbaro y haciendo Arruga, Santiago, había como pautas que venían diciendo, señores, esto tiene un alto poder de barbarie, de trampa y de mentira. Esta otra cosa que está pasando en Dolores, donde la CIDE y todos estos personajes que son del sistema de la construcción de ideas con respecto a los que tienen que estar mirando los teléfonos solo con la autorización del juez, pero que no lo hacen con la autorización del juez, que sacan de contexto las cosas y que tienen un armado de 500 periodistas que dicen qué barbaridad lo que ha pasado. El otro día yo estaba asombrada viendo cómo decía... explotó una bomba. Bueno, parece que explotó una bomba cerca de la casa de Stornelli. Bueno, no, cerca de la casa del hijo. Parece que es cerca de la casa. Cuando terminaba de decir todo lo que decía, pues decía, pero ¿explotó algo? Y explotó algo. ¿Dónde explotó? Esto último, donde lo llaman al camionero y le dicen, no escuchaste tiros, te despertó el golpe del choque. Y el tipo dijo, sí, salió corriendo. Y donde pudo fue a declarar que había escuchado tiros, que había pasado esto. Pero había otros vecinos que estaban filmando. Si esta cadena de estar atento a lo que pasa no hubiese estado álgida en esto, señores, esto era un accidente. Nadie entiende del todo cómo se va corriendo de un lugar el valor de la vida y en un punto hay procedimientos y hay acciones que están instalados, se están naturalizando, pero la culminación de eso es que hay cuatro pibes que están muertos. Así las cosas. Discúlpeme, señora Mara. Me quedé sin palabras. Sí, íbamos a hablar de la vocación, pero nos ha parecido que nosotros no podemos en este viaje por el expreso que siempre le está apuntando a la conciencia y a la conciencia colectiva y al héroe plural. No, a nuestro eternauta de siempre. No podemos nosotras hablar de lo que sea sin antes contarles que hace muchos días que estamos muy mortificadas y que en nuestras oraciones Rocío Guagliarello y las familias de los pibes que se murieron están ininterrumpidamente amparadas por la oración anónima de tantos que tenemos esa mortificación porque los perdimos. Habitación puede ser mejor, no te asustes, vas a estar mejor a partir de hoy, te espero para jugar, yo rezo para que estés bien, y cuando acaricio tu Están oyendo la voz de Lucho Fraschina, que está aquí en los estudios de Millennium, que ya llegó y estaba un poco sorprendido porque justo cuando llegó Lucho, que hace ya cuánto que lo estoy esperando, primero porque me parece un excelente artista, pero además porque nos une una cantidad de derroteros del destino donde tanto Lucho como yo nos tenemos y nos profesamos un amor incondicional. Yo porque lo admiro, y al mismo tiempo me parece que es la sangre nueva que llega, es la sangre joven que se presenta y dice que va a haber, como dice esta canción, un mundo nuevo. Sigamos escuchando. Para que estés bien. Ustedes vieran el disco de Lucho, está con unas zapatillas rojas. Yo creo que mi primer novio, me enamoré perdidamente allá en San Bernardo, año 1963, creo. ¡Ay, qué chica! Tenía zapatillas rojas como Lucho, impresionante. Pero ¿quién tenía la guitarra? La guitarra la tenía yo. Darse por vencido. se llama Viajo a un lugar. Lucho va a estar, porque vuelve, al escenario de Lucila ahí en Gorriti 5520 en Palermo. Va a estar con toda la banda y va a estar ahora aquí en El Expreso todo lo que nos queda de viaje. Este encuentro va a ser el 1 de junio a las 21 y tiene que ser puntual el que vaya. Para el alma inquieta y desafiante. Y como les decíamos, Lucho Fraschina en el estudio de Milenio. ¡Bravo! ¡Qué emoción, Lucho! ¡Qué alegría! Bienvenido al Expreso del Corazón. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Irene. Estoy muy contento de estar acá. Y buenas noches a las dos, a gracias, Mara y Irene. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad que era algo que... Bueno, hacía un tiempito que habíamos hablado. Muy feliz, la verdad. Contanos un poquito, porque el derrotero de... ¿Qué edad tenés? Tengo 35 años, casi, porque los cumplo el 14 de junio, dentro de muy poquito. Así que ya casi estoy en los 35. ¡Qué muchacho joven! ¡Qué ay, joven! Cómo me da un poco de vergüenza, no, que pero alguien tenga 34. ¡Qué entusiasmo! Porque quería que escucharas algo, Lucho, que te preparamos para vos sobre la vocación. Porque el viaje hoy es alrededor tuyo, que es el semblante y el emblema de lo que significa ir hacia los sueños como sos vos, haciendo lo que haces, haciendo lo que te gusta. Y te separamos un fragmentito de García Márquez. Lo apura una periodista sobre el tema de la vocación y dice esto, escucha. Caí en la cuenta de algo que no había caído nunca, que yo, toda mi formación, todos mis estudios, se basó en las triquiñuelas, las trampas que tuve que hacer yo siempre para ser escritor en una sociedad donde no estaba previsto que una persona no tuviera una de las profesiones liberales conocidas y apareciera de pronto con que quería ser escritor. Los padres, cuando ven a los niños dibujando o ven que tocan instrumentos, se ponen felices y los ayudan. Hasta el día en que el niño crece y dice, bueno, yo lo que quiero ser es músico o pintor. Ahí se asustan y tratan de convencerlos a toda costa de que tengan una profesión seria, pues que después con lo que pueda obtener con esa profesión seria, seguir con lo que podría parecer más bien su hobby, su afición secundaria. Es decir, yo pienso que si una persona durante toda la vida hace solamente lo que le gusta hacer y tiene todas las condiciones para hacerlo bien, ese es el secreto de la felicidad y de la longevidad. ¿Qué te parece, Lucho? Qué lindo y qué verdadero, ¿no? La verdad que... Bueno, hablaba de la niñez también él, ¿no? Ese momento donde están a flor de piel esos deseos. Todas las acciones. La canción que escuchamos hace un ratito, Mundo Nuevo, habla un poquito de la niñez. Mm. Porque en realidad habla de eso, justamente, de volver a la niñez. Lo habla desde un lugar, tomando el caso de un niño que está pasando un momento difícil, pero en realidad el fondo, la raíz de la canción habla de eso, de volver a la niñez, donde están esos, ese juego que a veces pasan los años y lo vamos perdiendo. Y también hablaban ahí, estaban comentando que a veces los padres, la figura del padre mientras aparece acá. Mientras que sos un niño se te fomentan determinadas inclinaciones artísticas, pero luego... Y puede ser un tío, puede ser un maestro, vaya a saber quiénes que van interfiriendo un poquito a lo largo de la vida de uno y van poniendo algunas pautas que vienen ya fijadas en la sociedad, ¿no? En mi caso, puntualmente, la verdad que nunca sentí unas pautas que me hayan querido inculcar como para correrme de mis deseos. Sí, las pautas aparecen. ¿Sos hijo único? No, tengo dos hermanos, y yo soy el más chico. Eso también tiene ayudó una ayudita. Ayudó mucho. Tiene una ayuda eso. ¿Eras esperado o viniste de regalo? Hasta donde yo tengo entendido, sí. Te querían, te buscaban. Sí, sí. Sí, no, es importante recibí esos detalles. Mucho amor. La verdad que nunca tuve un pero si yo quería hacer algo, lo que sea. Por eso a eso me refería, ¿no? Que nunca tuvo una traba en ese sentido. Ahora después estamos llenos de condicionamientos por todos lados, todo, nadie está ajeno a eso, ¿no? ¿Vos pensás que tu hacer, tu elección, tuvo siempre que ver con cuestiones íntimas tuyas en las que solo preponderó lo que vos sentías que era tu vocación, no, tu inclinación? Siempre o tenías miedos y... Sí, sí, siempre. Contanos un poco ese universo. El asunto del alma te va ayudando a crear un mundo íntimo de una profundidad, como la canción tuya de El Nuevo Mundo, donde viste que los niños no tienen ese enjuague, donde vos qué hacés, vos quién sos, no. Entran en contacto por empatía con tu alma y esa capacidad de hacer migas con el otro está es un abierto. Acto milagroso. No, pero está abierto porque no tiene que comprar su comida, ni su ropa, ni pagar su techo, convengamos. Está cuidado, amado y protegido. Todo eso le viene después cuando empieza a ver lo que pasa en el mundo y en términos generales siempre hay alguien en el grupo familiar que dice, ¿y de qué vas a vivir? No, pues me ¿alguien gusta... te lo preguntó? No. ¿Qué vas preguntó? A comer? La verdad que no lo recuerdo. Si tuve esas preguntas tan feas, así no. La verdad que no, creo que no. Lucho Fraccina es de las pocas personas que yo he conocido y la conexión con él ha sido de un orden de ese estado de inocencia que tiene que tener el espíritu para volar. Claro, que es geminiano también, ¿eh? ¿Qué significa eso? Y es un signo de aire. Mirá que está la novia acá, Pavón. ¿Qué tiene que ver que esté la novia acá? La novia lo resiste, mi amor. Está Pavo con nosotros. Pavo, saludá, por favor, te pido. Hola, Irene, Mara. Buenas noches. ¿Cómo estás? Paolita, ¿cómo escúchame. Está recibiendo información. Y este es Paolita, este chico es un divino, pero viste, es un chico de aire. Sí, sí, lo tengo. Es un encanto y que nadie le ha dicho nunca que no. No cualquiera. Viste, dice, no recuerdo esa, no. Eso no recuerdo. Te lo pueden haber dicho, pero como no estaba dentro de su esquema, captar pero, eso. No se enoje, señora Mara, pero a mí me dijeron que los seres de Géminis, aire. Géminis, como es sí. Lucho Fraccina, Lucho, que es de Géminis, está dentro de lo que sería el paradigma del arquetipo de Géminis, que son los mellizos. Y según cuentan los aviondos, Géminis necesita todo el tiempo el amor, necesita que alguien lo ame, lo cuide, lo proteja, le diga que es muy rico, corazoncito mío, pero chiquito, qué lindo que sos. Porque si no, se sienten un poco como abatidos y abandonados. No quiero meterme en su terreno, discúlpenme, me está cocinando con la mía. Cuando usted lo describe al geminiano, parece que fuera un solcito al que solamente lo único que quiere es que le diga chucupu chucumangachu. Y no es así, querido, también solo quiere escuchar la palabra, dale, bueno, él propone una cosa y uno dice que sí, él propone otra y uno vuelve a decir pero que sí. Pero usted está diciendo que atrás de todo geminiano hay un tirano encubierto. Obviamente. Ay, no lo puedo creer. ¡Luchito! Algo bueno tiene que tener el geminiano, no puede ser que sea todo. Es que no, tiene cosas maravillosas. Ahora le decís un no y se convirtió en otra persona. ¿En serio, Lucho? Y yo le preguntaría a Pau, ya que la tenemos acá, a ver qué pasa con ante el no. ¿Por qué me compromete? No, pero yo soy de Tauro, no sé qué puede... Armemos que estamos de huevo. Escuchame una cosa, ¿qué le va a decir ella a Venus? ¿Qué le puede decir si lo ama? Rezongar un poco y decirle todo que sí. Dicen también que Tauro es el principio de realidad, así que cuando él se excede en el vuelo en relación a que se va alejando demasiado del punto de gravitación donde hay que hacer, hay que anclar, hay que hacer pie, hay que desembarcar, Pau es muy probable que le diga, Lucho, ¿te parece? No, ¿te parece? No es de Tauro, mi amor. La verdad es que nos están sacando una radiografía acá bastante, bastante precisa. Es de Tauro, mi amor. ¿De qué vivimos? ¿De qué comemos? Es muy linda. ¿Cómo va a decir de qué vivimos? Ya con que saquen fotos y la vendemos. Son muy lindos los dos. Son muy bellos los dos, sí, es verdad. Es verdad que son lindos. Muchas gracias. No, pero está muy interesante esta oportunidad de complementarse. Sí. Porque al principio de nuestro viaje por el expreso insistíamos con que cuando uno comprende que siempre necesita de los otros y siempre las cosas que uno hace tienen que ir a dar al otro, en algún lugar del mundo sentimental, del juego de dos, como son ustedes, también que vos tengas ese vuelo es un poco el ensueño de ella y que ella te diga, bueno, hasta acá, Lucho querido, mi amor, es un poco también la necesidad de pie que necesitas vos. Absolutamente, sí, tal cual. De hecho, hace un ratito nomás estábamos hablando de algunas cosas de nuestro vínculo, de las cosas que nos van a ir pasando en poco tiempo, según los planes que tenemos. Bien. Y estábamos charlando justamente de que que también tiene que ver con algo que hablábamos antes, que son los miedos y esos interrogantes que tenemos, ¿no? Porque están presentes. Y en ese campo nos movemos, con esos interrogantes. No nos queda otra. Entonces tenemos que aprender a, apoyándonos en el otro, tenemos, hablo por nosotros, que es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Pero me parece que es extensivo para todos esto quizás. Pero aprender a, apoyándonos en el otro, a permitir que el otro nos diga también ese, pará, acá está el suelo, tenés que pisar un poquito más firme acá, porque estás volando demasiado, o ojo que te estás yendo del camino que nos fijamos. Entonces mutuamente podemos hacer un ajuste mejor que el que puede hacer uno solo quizás. Entonces si uno se cierra también y no permite, no es permeable a eso. Seguro. Y bueno, por ahí tiene alguien al lado que en realidad no está ayudando, está solamente acompañando del lugar pasivo y el camino al cual va a ir ese vínculo, sea de amistad, de una pareja, lo que sea, no, quizás no sea el mejor. ¿Te acuerdas que al principio del viaje por el expreso hablábamos con Mara sobre haber perdido a estos pibes en San Miguel del Monte y hasta qué punto nuestra sociedad tiene que empezar a tomar riendas en el asunto de cuidar lo que crece? El cuidar lo que crece es muy aplicable también a la relación sentimental. Hay algo que tiene que ver con cuidar lo que uno pone del corazón. ¿Viste? Jesús dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y es como algo que habría que pintarlo en las paredes de las habitaciones de la intimidad para que siempre que uno trastabilla se acuerde que quien está escuchando y a quien le estás hablando es donde vos pusiste tu corazón. Y eso endulza inmediatamente la rispidez o la posibilidad de que algo se muera, algo empiece... Sí, se diluya. Sí, empieza a morir. Pensaba que, mientras te escuchaba, que es quizás una manera de sintetizar esto también es entender que uno es también el otro. Porque uno es otro, si se quiere, viéndolo desde otro ángulo. Entonces ahí es donde, si uno entiende eso, quizás empieza a amar un poco al que tiene al lado y al mundo donde vivimos también. De alguna manera, porque uno está con el otro y es cuidar a quien te cuida. La mirada de uno construye al otro y viceversa. Claro. Cuando uno mantiene ese equilibrio, sí. Es un equilibrio. Tal es tan cual. Amoroso que lo tienen que mantener ustedes, aire y tierra. ¿Qué hace el aire? Lleva la tierra por todos lados. Tu banda es una banda de lux. Contanos un poco de esta banda, porque varios me hablaron de tu banda en relación a la presentación del 1 de junio en Lucil. Háblame un poco de tus amigos, los que están con vos. Las fotos son fenomenales, la música se nota. Qué bueno, muchas gracias. La banda está compuesta por Silvio Marzolini, que es director musical y tecladista. Todos los músicos son músicos realmente de primera línea, músicos que hacen que las canciones brillen en cada presentación del modo en que yo quiero que lo hagan. Yo me propuse en un momento hacer presentaciones que quizás no son todo lo asiduas que quisiera todavía, pero cada vez que alguien encuentra la oportunidad de verme en un concierto y escuchar mi música, se va a encontrar con todo lo que yo quiero que encuentre. Entonces, continúo con los muchachos que me hacen tan feliz cada vez que tocamos. Está Mariano Sanzi en la batería. Está Manuel Llosa en el bajo, está Vero Vera en coros, está Paola Ventieri en coros también aquí presente. La chica de tus sueños también pone la voz. Es la última incorporación a la banda. Pero qué gran alegría que me estás dando, Pau, bienvenida a este ensueño. De verdad, me da una gran alegría, no tenía ese dato. Muy bueno. Y a mí también, la verdad que me da una gran alegría porque ya ha sido invitada en otras ocasiones y en cada invitación ella aportó con su voz algo muy lindo. Y ahora la voy a tener en muchas canciones porque en cada canción donde hay arreglos vocales de coros, ella está. Va a estar. Entonces ya cuando hay atrás de uno coros, es muy lindo. Pero cuando hay un arreglo armonizado de coros, es como si aparecieran unas alas. Te envuelven ángeles, y te empiezan a elevar. El camino de los ángeles. Música que transporta. Yo recuerdo claramente la primera vez que en una clase de canto con Daniela Horowitz, que es la persona muy querida, que nos unió primera vez. Que una del 18 de abril. Nacimos el mismo día, con 30 años de diferencia, pero El mismo día. Un cumpleaños hace poquito. Bueno, en una clase con ella, me acuerdo la primera oportunidad en la cual yo sentí que estaba cantando con coros y coros armonizados. Fue una sensación que no me lo olvido nunca. Y la verdad que toda vez que puedo repetirla, repito. Así que por eso vamos con Pau ahora. Y cuando la escuchaste, la primera vez que la oíste cantar a Pau. Sí. Las personas creen que uno tiene imágenes. No desentiendo ni devalúo la imagen. Si vos supieras que lo que yo más extraño de esa niñez en la que mis abuelos me hacían sentir que el mundo era un lugar seguro, es la voz de mi abuelo diciéndome que me baje del limonero o que ya es tarde, que hay que entrar, que no se pueden quedar los niños en el zaguán. Esas pequeñas oraciones donde Irenita, no, bueno, parece que esta chiquita mezcló el vascolet con la sal. Qué lindo. Todas esas cosas, lo que la reminiscencia tiene que ver con la voz. Por eso te preguntaba cuando le escuchaste la voz a la señorita. Mira, yo no sé si fue la primera vez, pero me acuerdo siempre de un momento que estábamos en casa. Ella en ese momento estaba de visita en casa, porque ahora ya vivimos juntos. Y en ese entonces ella... Era mediodía más o menos y agarra una guitarra y empieza a tocar un poquito y cantar. Porque fue algo... Pau. ¿Puede ser una canción mexicana o algo así? Puede ser, sí. Me parece que sí. ¿De quién? De Agustín Lara, me parece. María Bonita, sí. Iba a decir Acuérdate de Acapulco, pero no, la canción se llama María Bonita. Y así, como quien dice agua va, la señorita empezó a cantar. Sí, igual él ya sabe, vos ya sabías que yo cantaba. No, sí. No, pero es la escena. Ah, claro. Ok, perdón. Okay. Vos podés, la diva puede estar arriba del escenario, puede haber 10.000 personas perdidas por ella, pero la diva en un momento cierra el pequeño espejo del toilet de ella personal y dice, acuérdate de Acapulco. Y la persona que te venía viendo subida al escenario, de repente, eso se llama, los que estudiamos un poco teología, epifanía. Lo ves al otro en su magnitud trascendental. Fue eso, porque sí, tal cual, lo retrataste perfecto, fue una epifanía. Y vos sabés que me la acuerdo a la perfección, no la canción que me la acaban de refrescar, pero sí la sensación que me provocó. Yo jamás había tenido la oportunidad de tener una pareja que haga música y ni hablar de que lo haga con la belleza que ella lo hace. Tiene una voz, ya la van a escuchar, quizás que se canta todo ella. Qué maravilla que los hayan enviado y se hayan encontrado. Sí. Y me regaló ese pedacito de música cantada y tocada que fue maravilloso. En mi casa, en mi living. Después de quién sabe cuántas batallas, ¿no? De la vida. Seguro. Yo para seguir ubicando un poco en la escena, ¿no? Y fue un aire fresco hermoso. Yo quería, ya que mencionaste a Daniela, quería decir que Daniela nos unió a nosotros también. Una pícara. Una visionaria, además. Sí, totalmente. Una visionaria. Ya que la conoces. Sí, la conozco y la hemos invitado, sí, a Expresa sí, Corazón. Sé, y además es una persona que ha nacido el mismo día que yo, así que tenemos derroteros muy comparables con Daniela. Me parece una persona muy talentosa y cada vez que la veo, le recuerdo su origen de diosa trascendente, aunque no sepa nada del amor. ¿Te acuerdas que hice sí. un disco que en donde giraba todo alrededor de que no había podido asimilar las cosas del amor? Y de amor no supe nada. Y de amor no, sí, y de amor no supe nada, que es un poquito una síntesis de lo que... Todo lo contrario de la epifanía que vivió Lucho Fraschina. ¿Qué tal? Bueno, cantaros algo, Lucho, por favor. Bueno, si les parece, podemos arrancar con una canción en la cual me pude acompañar Pau también. Me encantaría. Sí. Listo. Que se llama Hoy te vi. Hoy. Y como veo que en el programa por ahí les gustan las historias, la canción esta... Toma una historia también, así que vamos a usarla un poquito para musicalizar este momento. Con la calma. en mi ventana. Con música me voy a la ciudad. Una estrofa dulcemente triste, de trivial se vuelve predicción. Pudo haber sido el destino. Con más que intención. ¿Cómo estás? ¿Qué fue de vos? ¿Cómo fue? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo debo actuar? Hoy te vi sentada en la estación, cuidándote, encargándote de que todo esté mejor. Hoy te vi con vendajes de ilusión, tan frágil que creo que pude ver lo que habita en tu interior. Hoy te vi. Tiempo de mi ambigüedad, intentando verte me bajo detrás de la ventana, lo pude lograr. Me escondí, lo dudé, lucidez o estupidez, sea por vos o sea por mí, pero no me arrepentí. Hoy te vi sentada en la estación, cuidándote, encargándote de que todo esté mejor. Hoy te vi con vendajes de ilusión, tan frágil que creo que pude ver lo que habita en tu interior. Oh no, hoy te vi sentada en la estación. Hoy te vi dándote. Habita en tu interior. Hoy te vi sentada en la estación. ¡Qué bueno! Pero sobre todo, mirá, muy nosotros buena. Que somos viajeras, estamos en el expreso, nos subimos a un tren. Y muchas veces nos quedamos como Neo en la Matrix, no para ningún tren y no sabemos dónde estamos encerradas en nuestras mentes. Tuya esta canción, ¿no? Es mía la canción, la letra y la música. Viste y... que hablaste de ella, de la persona que ves, y decís que como, ella es la que se ocupa de que tú estés mejor, ¿no? Ese quehacer del amor, el ir a arreglar como... la gran restitución que se produce. Aquí muchas veces hablando de tantas cosas y de bueyes perdidos, nos pasa que terminamos y concluimos que la oportunidad en la vida es venir a reparar lo que estaba roto, lo que está perdido, lo que nos quitaron, lo que nos falta. Y vos lo pusiste en una oración. Hay un ser que se encarga de que las cosas mejoren, esa donación, esa gentileza del corazón, ese reconocimiento del que está en la estación y vos ves, ¿no? Porque es un acto absolutamente de magia encontrarse. Separamos otras cosas, como rondamos alrededor de la vocación, nos encontramos que el Papa Francesco, allá por septiembre del 2017, en Colombia, y también le habló a los jóvenes y les decía de esta manera: otros no saben si creen o no creen, pero esa inquietud los lleva a hacer algo por los demás. Esa inquietud hace llenar los voluntariados de todo el mundo de rostros jóvenes. Hay que encauzar la inquietud. Cuando lo hacen captados por Jesús, sintiéndose parte de la comunidad, se convierten en callejeros de la fe. En uno de los viajes, en la jornada de la juventud de Polonia, en el almuerzo que tuve con los jóvenes, uno me preguntó: ¿qué le puedo decir yo a un compañero mío, joven, que es ateo, que no cree? Y a mí se me ocurrió contestarle: mira, lo último que tenés que hacer es decirle algo. Se quedó mirando. Empezá a hacer. Empezá a comportarte de tal manera que la inquietud que él tiene adentro lo haga curioso y te pregunte. Y cuando te pregunte por tu testimonio, ahí podés empezar a decir algo. Es tan importante ese callejear. Callejear la fe, callejear la vida. O sea, que a mí que no me vengas con el cuento de que no, claro, no hay tantas vocaciones de especial consagración, porque claro, con esta crisis que vivimos. ¿Eso sabe qué es? Cuento chino. ¿Clarito? ¿Qué te parece, Lucho? Muy lindo, me encantó lo de callejero de la fe. Maravilloso. ¿Qué le dirías a un pibe que te está escuchando o el padre está volviendo a su casa en esta hora y te escucha a vos con tu sensibilidad, con Pau a tu lado, con este maravilloso grupo, con la banda de Lux, que se van a presentar en Lucil el 1 de junio, y hay que estar a las 21 horas porque empieza O'Clock. Y te ven a vos con estos sueños, construyendo una realidad entre ustedes, teniendo honestidad, comprometiéndose mutuamente a verse en la estación y a cuidar uno del otro. Estas cuestiones que parecen que nosotros estamos en la primavera de Praga, ¿no? Vos pusiste algo en Facebook, que hay que apuntarle al corazón, una oración. Es tiempo de abrir el corazón. Es tiempo de abrir el corazón. Es una frase de una canción nueva, no está en el disco, que se llama Primavera. Ah, pero estamos totalmente en sintonía. Estamos, ¿viste? Por favor. ¿Sí? Creo que vos tenés la responsabilidad, y Pau tienen la responsabilidad, de, como dice Papa Francesco, mostrarle a los que son de la edad de ustedes que el amor repara, el amor potencia. El amor sana las heridas y ayuda al que está roto. ¿Viste que dice? Nunca. Pero le van a preguntar que no es que tienes que decir, tenés que hacer, tenés que amar. Hacer. Esa es la otra pata, ¿no? Lo que nombraban ahí, el hacer. Esa inquietud hay que abonarla. Vos recién me preguntabas, ¿qué le dirías? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Y que hagan, ¿no? Claro. Que hagan. Y algo va a salir de esa callejeada. Claro, total. Algo va a salir seguro, y algo positivo. Después de chocar, de encontrarte que esa calle por ahí no era la que querías, era otra en realidad. Sí, no era la ideal. Después bueno, ahí el Papa Francesco te dio una clave para tu siguiente paso, que es callejeros de la fe. Está buenísimo, me encanta. Porque la fe convive con el amor en los términos que... Por eso los lenguajes muchas veces separan a las personas hasta que uno tiene la vivencia. Nosotros dos nos conocimos por algo mucho más trascendental en mi vida que las afinidades y las amistades, que es la ley de la sangre, porque en aquel momento mi hermano cumplía años y yo empecé a insistir con que quería hacerle una canción a mi hermano y nadie me dio bola a mí. ¿Quién fue la única persona en el mundo que me prestó atención, me escuchó? se puso a leer y a ver qué pasaba. Este señor que ahora vino con su novia y espero que, como dicen, Dios te devuelva en miles lo que das de manera desinteresada, con tanta ternura y lo que es el amor incondicional que vos has, porque esto no lo planificás, esta persona sos vos. Entonces yo era una nadie que te venía a molestar en el sentido benéfico, que tiene un hermano y que quiere hacerle una canción, y vos fuiste la única persona que agarraste la guitarra y dijiste, bueno, le vamos a dar a esta señora este regalo de ponerle el sonido a la canción que ella escribió. Decía, quiero levantar esta canción de los hermanos, como el nuevo pan de espacio y mar, a los ojos claros de todas las mañanas y al centro fecundo de la altura de tu alma. El hombre se hamaca entre sus libros. Mi hermano respira sus canciones. Tatuado el pecho con los hijos, hasta el hermoso altar de sus plegarias, a las flores del jardín se fue asomando, hasta los 60 pulsos de Eric Clapton, o en semilla de Silvio, peronista, o en la nocturnidad de sus metáforas. Todo oficio del mundo le parece oportuno a su almita de niño que acuna la magnitud de las estrellas. Antojo del Eterno se llama la canción, y Lucho Fraschina me dio el regalo de que yo pudiera darle a mi hermano ese regalo. No he podido hasta hoy agradecerte la felicidad que me diste, Lucho, de verdad. Fue muy fuerte. Yo te agradezco porque me estás devolviendo la felicidad escuchándote leerlo, poniéndome en situación de cómo habrá sido cuando se lo entregaste a tu hermano con todo el amor que se lo habrás dado. Cuando él llegó al mundo, yo me convencí de que existía la cigüeña, porque estaba la ventana abierta de par en par, el cielo estaba infinito, y en el centro de la habitación había un bebé redondo, hermoso y con unos ojos como el cielo. Sí. Yo dije, la cigüeña. Es clarísimo. Lo trajo de verdad. Por eso le puse Antojo del Eterno. Bueno, no sé cuánto nos falta. Nada. No nos falta nada, pero me gustaría entonces que ya que nos tenemos que despedir hasta el próximo lunes, gracias Lucho Fraschina que hayas venido y ojalá que haya tanta gente en la puerta de Lucil el 1 de junio para escuchar tu belleza de ser con Pau apuntalándote, pero me gustaría irme con tu voz hasta que se nos termine el momento del viaje. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro y aprovecho entonces el momento para agradecerles de nuevo a Mara y Irene, un gran, gran placer, además prepararon cosas muy lindas, la verdad, especiales, así que me voy a ir muy feliz, nos vamos muy felices. Gracias, de verdad. Danos tu música. Si les parece, nos podemos retirar con una canción que es más arriba, ¿sí? Dale, con, este estado con ánimo. Onda, con onda. Sí. ¿Eh? Ahí está, se llama Salgo a Bailar. O sea, vamos, hasta... caramba. Lucho Fraschina con ustedes. Y salgan a bailar, no se queden ahí. Miento si te digo que te puedo ignorar. Siempre estás cerca de manera natural. Siento que las notas manifiestan la verdad, mi verdad. Te quiero a mi lado como cosa habitual. Que bajo a un lugar donde los días son jardines de cristal. Maravillado voy. Puedo apuñalarme y vencer ese dolor. Salgo a bailar. Que en las noches siempre vengas por acá. Pueden